segunda Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Vamos a considerar tres versículos del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Comenzando en el versículo 9, 10 y el 11, cuando lo tenga, dice amén. La voz de Dios que ha sido grabada en páginas reza de la siguiente manera. Para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Sea Dios alabado! ¡Siento la presencia de Dios! Mira, yo lo voy a leer, usted lo repite conmigo. Amén. Repita esto conmigo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban y creían en Jesús. Al que está al lado tuyo, le sonríes, le miras la cara y le dices: a ti también te quieren matar. A ti también te quieren matar. A ti también te quieren matar. Siento a Dios. Tacucur 75. Vamos orando todos en esta hora. Levanta tu mano, vamos orando. Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria sean para ti, Jehová. Oh Dios, creemos que en esta hora hay camanso que instaramante aquí a Basai. Oh Dios de los cielos, creemos que tu presencia inunde esta casa desde ya, Dios mío. Oh Dios, usa tu siervo como siempre, Dios de los cielos. Oh Dios, ay, mi alma alaba la gloria tuya. Creemos, oh Dios, que las potestades, los principados, los gobernantes de las tinieblas han sido atados, Dios mío, por el poder de la palabra. Y creemos en esta noche, Dios, y lanzamos una palabra de fe, una palabra de bendición por la palabra. Oh Jehová, haz lo que tienes que hacer por la palabra. Abre en esta hora, en el nombre de Jesús. Puedes estar llamado, pero no siente la alabanza. Sabemos que en nuestros países latinos, especialmente la gente adulta, siempre, pues, cuando nos aconsejan, nos dicen refranes. Yo recuerdo a mi abuela que siempre me decía: acuérdate que el que no agarra consejos no llega viejo. Y tantos refranes que hay. A veces me decía, si estaba con una buena amistad, me decía: el que el buen árbol se arrima, bueno, mire para eso, ¿eh? Buena sombra le cobija. Pero también me decía: dime con quién andas y te diré quién tú eres. Mi alma alaba a Dios. O sea que era una forma de aconsejar con refranes. Gloria a Dios. A veces me decía: el que madruga, Dios lo ayuda. Y algunos predicadores dicen eso. Yo he escuchado predicadores decir: mano, la Biblia dice que el que madruga, Dios le ayuda. Bueno, la Biblia no dice eso. Dice que Dios ama a los que le aman y lo halla a los que madrugan. ¿Cuántos alaban a la gloria de Jehová? Los que temprano se levantan a buscarlo. Sé que la gente adulta, especialmente nuestros abuelos, nuestros padres, siempre han usado refranes en nuestros países latinos para aconsejarnos, una forma de aconsejar. Pero en la misma forma, alabados al Señor, eso ocurre. También el diablo usa a los enemigos para buscar contra ti una causa, buscar parte, gloria al Señor, de cómo hacerte daño y cómo hacerte la vida imposible. Hay que tener cuidado a veces, hermano, gloria al Señor, en ciertas áreas de la vida. Por ejemplo, si usted sabe que una persona no anda bien, no anda recto, o está en una situación ilegal con la justicia en ciertas áreas, que use droga o que está violando la ley en una área, usted tiene que tratar de dar la forma de caminar con esa persona. Porque ¿qué va a pasar si arrestan a esa persona? Lo van a arrestar a usted. Y posiblemente le formulen los mismos cargos. ¿Cuántos hablan al Señor? Si usted es una persona que mata a otro, aunque usted no haya jalado a ti ni nada, usted también le van a echar la muerte de la persona. Pero yo quiero traer en esta noche, alabado sea el Señor, algo que Dios puso en mi corazón y me llevó a la escritura que acabo de leer. Gloria al Señor. Estamos en una época, hermano, de que el pueblo tiene que abrir los ojos y enseñarle a la humanidad de que Dios es real. La gente está cansada de escuchar de religiones. En nuestros países lo más que se escucha es: yo soy católico. El catolicismo. Es católico porque los padres fueron católicos. Pero gracias a Dios que eso se está rompiendo, porque la gente está saliendo de esa ignorancia. Pero no quiero decir que la ignorancia es el catolicismo, el ser pentecostal, o el decir yo soy bautista, o el afirmar, decir yo soy presbiteriano, y creerse que va para el cielo, que está bien con Dios, porque simplemente carga una religión encima. Eso es una ignorancia. Porque delante de la presencia de Dios no hay religiones. Religiones son títulos. Mi alma alaba la gloria de Jehová. ¡Aleluya! La única forma de tener una relación íntima con Dios es haciendo lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque el corazón cree para la justicia, con tu boca confiesas salvación. Te puede llamar católico y no ser salvo. Te puede llamar bautista y no ser salvo. Te puede llamar pentecostal y no ser salvo. Problema hoy en día, todo el mundo es de Dios. Usted le pregunta a un borracho en la calle: ¿de quién tú eres? ¿Del diablo o de Dios? El borracho: yo, del diablo. Yo soy de Dios. Le pregunta a cualquier persona: ¿de quién tú eres, del diablo o de Dios? 99% te va a decir que son de Dios. Pero ¿cómo usted conoce el que es de Dios, el genuino, y el que no es de Dios? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Vamos a dar un aplauso a todos los católicos que hay aquí. Un aplauso y gracias por estar con nosotros. Bien, su presencia es grande entre nosotros. Pero ya que los curas católicos tienen una buena costumbre, y es que cuando se acaba la misa, casi siempre uno espera a la gente afuera y lo saluda y le da la mano. Muy diferente a muchos predicadores que se esconden de la gente para que la gente no los toque ni nada, ni los mire. Aleluya. Pero los curas católicos se paran afuera de la puerta. Cuando la gente sale, le da la mano, lo saludan. Él lo despide. Claro está que a veces se cura. Mientras le da la mano con esta, la otra tiene el cigarrillo y está fumando ahí. Y fumándose el cigarrillo y dándole la mano y despidiendo a la gente, ¿verdad? Y la gente le dice: padrecito, adiós padrecito. Cuando la Biblia dice que no llames padre a nadie aquí en la tierra, sino llama padre a vuestro padre que está en los cielos. Pero eso es así, es costumbre. Es costumbre, eso no se puede quitar. Y ahí está el cura fumando su cigarrillo en la puerta de la iglesia y nadie le dice nada porque es el cura. Imagínese usted que esto de la cruz se para allá afuera con una caja de Winston a fumar cigarrillo mientras usted llega. ¿Qué es lo que usted va a decir? Ese es el predicador. No, yo para allá no voy. ¿Por qué no va? Pues ese es el predicador y fumando ahí. ¿Y cuál es la diferencia que el cura puede fumar en la puerta de la iglesia y no puede fumar? Ahí se conoce cuál es el Dios genuino. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Ahora, lo que quiero traerte no es eso. Eso es una parte de la introducción de lo que quiero traer para el cuerpo del mensaje, para la aplicación de la palabra. Me preocupa algo que estoy mirando en esta hora. El pueblo de Dios tiene que pensar muy diferente a como piensa el mundo. El mundo tiene la mente del mundo. El pueblo de Dios tiene la mente de Cristo. ¿Escuchó la diferencia? El mundo tiene la mente del mundo, pero el pueblo de Dios tiene la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros poseemos la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Siente como Cristo! ¡Oh, gloria! Pues en esta hora un problema grave está pasando. ¡Aleluya! El diablo le ha metido a mucha gente el juzgar y el perseguir. Por ejemplo, si tú tienes persecución y yo me apego a ti, hermano Oscar, aquí, la persecución que él tiene viene conmigo también. Lo están persiguiendo a él y por yo pegarme a él, a mí me van a perseguir también. Hello. Si yo soy un pecado y soy un pecador, aleluya, pues por él respaldarme a mí, lo van a juzgar a él como otro pecador también. Es decir, tan pecador es uno como el otro. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo quiero decirte lo siguiente. En esta hora hay que tener cuidado. Porque hay un espíritu sobre la tierra que corrió en el tiempo de Cristo, pero hubo un silencio durante el tiempo. Estamos en la dispensación de la gracia, en la parte final de la última dispensación. Y cuando viene la parte final de una dispensación, viene lo que se llama un recuento de lo que ocurrió anteriormente ante un suceso. Y me voy a explicar, y me voy a meter un poquito profundo. Presta atención, yo sé que los inconversos, que posiblemente, pero que está adentro, se lo voy a hacer fácil al inconverso y fácil al de adentro. Dispensaciones son sucesos que ocurren cada 2000 años. En el tiempo de Egipto, la Biblia dice que vino una dispensación. Y cuando la dispensación estaba para finalizar, e iba a ocurrir algo. Iba a venir lo que se llama la liberación del pueblo de Israel. Vino lo que se llamó una matanza de niños. Y empezaron a matar a los niños de 2 años para abajo. En el tiempo de Cristo, aleluya, cuando iba a desarrollarse lo que se llama el sacrificio humano, el sacrificio mayor para que la humanidad fuese salva, vino otra señal de esa dispensación, la matanza de niños. Los niños de 2 años para abajo empezaron a matar. Estamos en esta dispensación final. Y ahora todavía está la matanza de niños. El aborto es legal. La gente está matando a los niños aún antes de nacer. Lo que indica que esta dispensación está a punto de desaparecer. Pero también en ese tiempo existió lo que se llama el fariseísmo. La gente fariseo, había una secta religiosa que se llamaban fariseos, que eran los que creían que estaban más tanto con Dios. Aquellos fariseos que creían en las vestiduras largas, aquellos fariseos que creían en el pelo largo, aquellos fariseos fariseos que creían, gloria al Señor, que había que estar orando para que todo el mundo oyera lo que estaban hablando en oración. Había los fariseos que les gustaban las salutaciones en las plazas. Aquellos fariseos que se creían más santos que nadie. Aquellos fariseos que tenían sus doctrinas y ponían carga sobre los hombres que ellos mismos no podían sobrellevar ni con un dedo. Pero existía también la doctrina de los escribas, que era lo mismo que la de los fariseos. La única diferencia entre los escribas y los fariseos era que unos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían en la resurrección. Por eso Pablo decía, si no hay resurrección, pues entonces comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Pero unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Había otra secta que eran los herodianos, que eso era mundano, completamente. Estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los fariseos. Pero en este tiempo esa secta como que ha resucitado. Esa secta como que quiere sobresalir. Es un peligro, aleluya, es un peligro el escuchar, el aceptar, el caminar y dejarse llevar por los fariseos de esta hora. Los fariseos están tratando de confundir la humanidad. ¿Dónde están los fariseos? Los fariseos están en los púlpitos ahora mismo. ¿Dónde están los fariseos? Los fariseos están metidos en la radio ahora mismo. ¿Dónde están los fariseos? Metidos en la televisión. ¿Cuáles son los fariseos? Los que todo el mundo se va al infierno menos ellos. Los que siempre están acusando, los que siempre están señalando. ¡Gloria a Dios! En aquel tiempo, si usted no se lavaba las manos antes de comer, lo crucificaban con la lengua, el pecado. ¡Oh, gloria a Dios! Miraba en la forma que usted vestía, la forma que usted caminaba, en la forma que usted tenía el pelo. ¿Usted parece hoy en día una secta, verdad? ¿Hello? No hay mucha alabanza. Diga un aus, tan siquiera. Yo con un doctorado en teología te pruebo con la palabra. ¿Quiénes son los que van al cielo y quiénes no van al cielo? Y si no está dentro de esa lista, fariseo es el que predica otra cosa que no es eso. Dicen que los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los maldicientes, los afeminados, los ladrones, los ávaros, los que aleluya. Los hechiceros no eran y los mentirosos. No heredarán el reino de Dios. Fuera de ahí. La Biblia no habla más nada. No confunda lo que es costumbre, gloria a Dios, con condenación. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque si la Biblia me dice a mí, no te pongas este saco, o no te pongas este anillo en este dedo porque te vas a perder, pues entonces yo no lo pongo, porque la Biblia dice, los que se ponen anillo en el dedo no heredarán el reino de Dios. Hello. Hello. No hay mucho amén. Amén. Pero la Biblia dice que los borrachos no entran, yo no me emborracho. La Biblia dice que los adúlteros, pues no adulteren. La Biblia dice que los mentirosos, pues no mientan. Y alma daba la gloria a Jehová. Todo lo demás sería costumbre. Que si aquel no se lo pone, no te lo ponga. Yo me lo pongo y me partido con él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay gente que está cansada de estar escuchando tanta basura. Hay gente que está aquí en esta noche, aleluya, y hasta le prohibieron venir aquí. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Usted está aquí porque el Espíritu Santo sabe que usted está dentro del plan de Dios y está en la calle toda. El Espíritu Santo sabe lo que tiene para usted esta noche. El Espíritu Santo sabe la necesidad que hay en su vida. El Espíritu Santo sabe la sinceridad que hay en el corazón en su vida. El Espíritu Santo sabe, gloria a Dios, lo que va a hacer contigo en esta noche. Por eso es que estás ahí. Pese que te dijeron no venga, pese que te llenaron la cabeza de basura, con todo eso estás ahí porque Dios te ha traído, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque Dios tiene un plan contigo. Oh. como Cristo no hacía lo que los fariseos querían que le hiciera. Se buscó tremenda persecución. Aleluya. Cristo, gloria a Dios, miraba a los fariseos que se iban a orar de frente a todo el mundo. Señor, tú sabes que yo soy tuyo, tú sabes que yo oro de todos los días, tú sabes que yo ayuno dos veces en semana, tú sabes que yo diezmo de todo lo que me entra, yo no soy como esos pecadores que hay por ahí. Y Cristo me lo está cruzando. Cristo decía, no, esa no es la forma. Había otro al lado de los fariseos que no decía eso, solamente decía, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, yo sé que soy pecador, yo sé que yo sé que la condición mía, ten misericordia de mí. El otro decía, yo soy santo, yo soy limpio, yo tengo un testimonio intachable, yo no soy como ese pecador. Y Cristo decía, cuando salgan del templo, aquel que decía que él no es, el genuino es el que decía, ten misericordia de mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Pues Cristo, como no hacía lo que ellos decían, y la gente escuchaba más a Cristo que a ellos, ese es el problema. El problema es que cuando viene un hombre de autoridad, un hombre de Dios con autoridad, que Dios lo respalda, la gente empieza a escuchar a ese hombre de autoridad, porque ve lo que sigue ese hombre, el respaldo de Dios. Y te voy a decir, para que un hombre tenga el respaldo de Dios, tiene que ser de Dios. Los fariseos sabían que Cristo era de Dios. Le mandaron a Nicodemo y fue de noche y le dijo a Nicodemo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¡Gloria a Dios! Entonces cuando el pueblo escuchaba el mensaje de Cristo, decía, oye, estamos escuchando algo diferente. Ese hombre habla diferente, ese hombre habla como quien tiene autoridad y no habla como los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos hablan con palabras bonitas, borradas, disfrazadas. Palabras disfrazadas, palabras bonitas, pero no había autoridad ninguna en esa palabra. No había resultado. Yo quiero decir que la palabra, cuando el hombre de Dios habla, hay un resultado. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, el hombre cambia. Cuando llega, aleluya, la palabra de Dios, hay crecimiento. Cuando llega la palabra de Dios, hay sanidad. Cuando llega la palabra de Dios, hay liberación. Cuando llega la palabra de Dios, algo ocurre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando llega la palabra de Dios, se ve el odio. Cuando llega la palabra de Dios, se ve el celo. Cuando llega la palabra de Dios, se ve el rencor. Cuando venga la palabra de Dios, llega, se va la hipocresía. Cuando llega la palabra de Dios, llega la fuerza de Dios en la vida. El amor, la misericordia. Cristo lo perseguía. Entonces, ¿qué pasa? La persecución que tenía Cristo. ¡Aleluya! Se la buscaba aquel que respaldaba a Cristo. Cristo viene y agarra un ciego y lo sana. ¿Ah? Cuando lo sana, aleluya, va donde el padre del ciego le dice, ¿quién lo sanó? ¿Por qué lo sanaron? ¿Por qué le está sano? El padre dice, a mí no me pregunte, pregúntale a él, tiene edad. Él es el que fue testificado. Oh, gloria a Dios. Cuando va donde el ciego, le dice, tú sabes que el que te sanó a ti, el que oró por ti es un pecador. El ciego dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Alaba la gloria de Jehová. Pero, y el ciego le siguió predicando y le dijo, y otra cosa yo sé, que dice la palabra de Dios, que los pecadores, Dios no lo oye. Pero si hay uno que es temeroso de Dios, a este Dios oye. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Bueno, la sanidad del siglo, el milagro del siglo, lo hizo Cristo. Cristo tenía un gran amigo llamado Lázaro. Se quedaba en la casa de Lázaro cuando iba por allí, por aleluya, por el lugar donde residía. Marta, María eran hermanas de él, amigas de Cristo. Lázaro murió, usted sabe la historia de Lázaro. Cristo tomó su tiempo, al tiempo, a los 4 días fue y le resucitó. Cuando Cristo resucitó a Lázaro de los muertos, la gente curiosa empezó a preguntarle cosas extrañas a Lázaro. La Biblia no las presenta ahí, pero los estudios profundos teológicos que yo he tenido, aleluya, yo he leído como 40 libros de las cosas que la gente le preguntaba. Y la gente se entusiasmaba viviendo lo que Lázaro hablaba, la experiencia mientras estaba muerto. ¡Qué miró, qué escuchó! ¿Y sabe qué? Muchos de los fariseos, cuando escuchaban a Lázaro, se iban con Cristo. Decía verdaderamente que el poder está aquí, no está allá. Allá hay palabrería, acá hay poder, cuando alaban a Dios. Allá hay envidia, acá hay amor. Allá hay odio, acá hay amor. Gloria a Dios, allá hay palabras, allá hay acción. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y como mucha gente se le estaba yendo cuando estaba cuando estaba Cristo, los fariseos, los judíos, empezaron entonces a buscar complot, no simplemente para matar a Cristo, querían matar a Lázaro también. Levanta las manos y alaba a Dios. Levanta las manos y alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia dice que una gran multitud de los judíos supieron que Lázaro y Jesús estaban por allí juntos comiendo. Algunos teólogos piensan que estaban comiendo en la casa de Simón el fariseo. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Y piensan así por la acción que tomó María, que ungió los pies de Cristo y a tu lado. Bueno, eso no es lo interesante ahora. Lo interesante es que muchos se reunieron cuando supieron que Lázaro estaba en el área. Cuando supieron que Jesús estaba en el área, se reunieron. Cuando saben que el hombre de Dios está en el área, se reúnen los fariseos. Cuando saben que Dios está usando, que se reúnen los fariseos. Cuando saben que tú estás caminando, gloria a Dios, participando con un hombre ungido de Dios, se reúnen los fariseos. Y no se van a reunir para aplaudirte, se van a reunir para matarte, se van a reunir para tratar de pararte, se van a reunir para tratar de desaparecerte. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Tu nombre! Y dice la Biblia, pero los principales sacerdotes, lo más malo, los presidentes de sociedades, los obispos, los presbíteros, hello. Los principales, aleluya, acordaron dar muerte, no simplemente a Jesús, sino también a Lázaro. Y la razón. Esto no es para vergüenza, esto es para que te edifique. Ay, ay, ay. Tú que estás mirando el video, gózate. Tú que estás mirando ahí, te están persiguiendo porque estás, aleluya, ayudando a una mujer de Dios. Te están persiguiendo porque estás ayudando a un hombre de Dios. Te están persiguiendo porque estás brazo a brazo con una persona de Dios. Que te maten, que te bendigan si pueden hacerlo. Una cosa te digo y te garantizo, que mucha gente viene a Jesús. Gloria a Dios por lo que tú estás haciendo. Esta noche, el que está aquí está, porque Dios lo ha traído. En esta área, Dios me muestra a una dama, que hay un asma que se la está tragando, está padeciendo de asma, y usted va a ser sana en esta noche, sana completamente. Gloria a Dios. Está caliente en esta línea. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Hay otra dama en esta área. Está padeciendo una migraña tremenda. Esa migraña va a desaparecer en esta hora. Cinco contos. Hay un caballero que está ahí en la parte de atrás que no tiene a Cristo. Que le dieron hasta el 19 de este mes para que se presente a corte. Y cree que lo van a deportar porque ni es legal ni tiene papeles. Esta noche usted va a venir a Cristo y no te van a deportar. Esta noche usted va a venir a Cristo. Un líder me dijo, te voy a dar sincero, porque yo soy hipócrita. Y a mí me gusta esa gente así. Toda la gente que pica las cosas en la cara. ¿Me sigue? Me dijo, tú antes estabas bien, pero ahora eres liberal. Yo le dije, yo soy liberal ahora. Le dije, ¿qué tú llamas liberal? Me dijo, lo mismo que tú llamaste un tiempo liberal. Así mismo me dijo, un tremendo. Y yo le dije, ¿qué yo llamé un tiempo liberal? Y me dijo, ¿un tiempo tú llamaste liberal? El que se pinta, el que se corta el pelo, el que usa arete, el que usa esto. Y me dijo, ¿y ahora tú eres un liberal? Y yo le dije, ¿tengo arete? No. No lo puedes tener, me dijo. Le dije, ¿tengo cadena? No. ¿Por qué me llaman liberal? Me dice, porque estás de acuerdo con esa basura. Y le dije, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que agarren a esa gente y los manden al infierno. Gloria al Señor, porque están en esa condición. Nosotros no somos llamados, gloria a Dios, a mandar a esa gente al infierno. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, y a sembrar la semilla. Y el crecimiento lo va a dar otro. Yo no puedo decirle a usted, alabado y bendecido sea Dios, que el diablo se lo va a llevar por algo que la Biblia no me enseña a mí, que se va para el infierno. Yo le puedo decir a usted que si usted es un borracho y no se arrepiente, se va al infierno. Que si es un adúltero y no se arrepiente, se va al infierno. Que si es un borracho, ojalá ya. Y malaya, que malo, yo siento fuego de Dios en esta hora. Yo siento la aprobación del Espíritu Santo. En esta hora, ¡wow! Pero querían matar a Lázaro porque Lázaro estaba dando testimonio de lo que había recibido. Y usted empieza a dar testimonio de la experiencia que usted tiene, lo van a querer matar. Están buscando para matar. Usted sabe que es posible a donde puede llegar una persona, digamos que aquí este local es una unión y vamos a orar para que todo eso se convierta en unión, que lo enfrentaron aquí, gloria al Señor. Vamos a orar para que este local se lo den a la iglesia siempre. Pero si aquí rentaron este local para dar un concierto de rock and roll y de rap del diablo y tanta basura del mundo, estuvieran aquí los rockeros y el diablo, el carrucillo, ningún líder religioso se paraba frente a ese piquete ni llamaba para que cierre este local. Pero que no digan que van a dar una actividad de la gloria de Dios con la gente de Dios, para que vean que un fariseo de esto se opone y trata de hacer lo imposible para que no se dé. Eso se llama fariseísmo. Eso es guía. Eso se llama hipocresía religiosa. Gloria a Dios para siempre. Y si te están buscando para matarte, que trate, que venga y lo intente. Si tienen a Dios y tienen el valor, ¡gloria a Dios! ¡Que venga y lo haga! A mí me han criticado porque empiezo a bailar. Cuando empiezo a bailar, las antenas salen, Dios me empieza a revelar nombres y apellidos de la gente, Dios me empieza a mostrar la situación de las personas, el baile que muchos fariseos no pasan. ¡Oh, gloria a Dios! Tengo ganas de bailar, porque aquí hay un espía que fue enviado, está ahí un espía, está ahí, fue enviado un espía, un pastor lo envió aquí. Lo envió para grabar, lo envió para averiguar. Grábate todo esto que estoy hablando. Que después que termine de predicar, te voy a sacar la grabadora que tiene encima. ¡Chama aquí para allá! ¡Para el Espíritu de Dios! ¡Chama la mano de Dios! aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Se mueve Dios! ¡Es mejor! ¡Es mejor que está firme ahí esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es mejor que estás firme en esta hora. Y cuando vayas para atrás de ese fariseo que te envió, dice, usted es un fariseo. Gracias a Dios que me envió y pude escuchar palabras de Dios. Te van a bailar, un azote. Esto no es para vergüenza, esto es para que te edifique. Ay, ay, ay. Tú que estás mirando el video, gózate. Tú que estás mirando ahí, te están persiguiendo porque estás, aleluya, ayudando a una mujer de Dios. Te están persiguiendo porque estás ayudando a un hombre de Dios. Te están persiguiendo porque estás brazo a brazo con una persona de Dios. Que te maten, que te bendigan si pueden hacerlo. Una cosa te digo y te garantizo, que mucha gente tiene a Jesús. Gloria a Dios por lo que tú estás haciendo. Esta noche, el que está aquí está, porque Dios lo ha traído. En esta área, Dios me muestra a una dama, que hay un asma que se la está tragando, está padeciendo de asma, y usted va a ser sana en esta noche, sana completamente. Gloria a Dios. Está caliente en esta línea. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Hay otra dama en esta área. Está padeciendo de una migraña tremenda. Esa migraña va a desaparecer en esta hora. Chico con socú. Hay un caballero que está ahí en la parte de atrás que no tiene a Cristo. Que le dieron hasta el 19 de este mes. Para que se presente a corte. Y creen que lo van a deportar porque ni es legal ni tiene papeles. Esta noche usted va a venir a Cristo y no te van a deportar. Esta noche usted va a venir a Cristo y Cristo te va a dar la residencia. Y Cristo te va a dar los papeles. Sama, sama, levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios, hermano mío. Te están buscando para matarte. Te están buscando para matarte. Cuando te estén buscando para matarte, hazle frente a que te quiere matar. Anda, la bachanda aquí. Dice que hicieron complot para matar a Lázaro. Porque ¿qué va a hacer algo lo hace? Un montón de cobardes, hermano, que mandan anónimo. Pero mandan un papel anónimo. Así mismo son cobardes. Bueno, anyway, ellos mismos se bautizan con su propio nombre, anónimo, porque así son delante de la presencia de Dios. Son nada, con gloria a Dios. Cuando están en esa condición, a menos que se arrepientan, y entonces pasen a ser valor para Dios, pasen a ser gran tesoro para Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! Aquí se maraña, hay dos damas aquí en esta área que no pueden tener hijos. Esta noche voy a orar para que la matriz se abra, el vientre se abra y puedan tener niños. ¡Gloria a Dios! Mi alma glorifica a Dios. Hay un varón aquí. Está caliente por aquí, por esta área. En esta línea aquí. Mi alma glorifica a Dios. Está pasando una condición económica tremenda. Dice el Señor que esta noche vengas a Él para que entienda quién es el Rey del Oro y de la Plata. Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar en gran manera. Hay una vida por aquí cerca de espía. Le ofrecieron disciplina por venir aquí esta noche. Si le dan disciplina y no lo quieren allá, Véngase donde Romero, que Romero los acepta. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Alaban la gloria de Jehová. No los quieren allá, véngase aquí. Y si es de Manasa, no lo quieren, váyase con el hermano Oscar. Gloria a Dios, pero váyase donde lo reciba. La Biblia dice, Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si Cristo no lo echa fuera, no hay diablo que te esté fuera, no hay hombre que te esté fuera, no hay guía, ¡gloria! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Dime con quién andas y te diré quién tú eres. Quien fuego se arrima o en la sombra de cobija. Los refranes antiguos, los refranes de nuestros abuelos hacen eco hoy. Pero también, aleluya, el diablo, como dije antes, ha usado eso para meterlo dentro del cristianismo. Y si a mí me persiguen, el que se me pega a mí lo va a perseguir. Y si usted está en pecado y yo trato de ayudarle, yo también voy a ser un pecador porque trato de ayudarle. Y si usted testifica de lo que Dios hace, y testifica en el resultado, se va a buscar persecución. Búsquesela en esta noche. Búsquesela. Búsquesela. Voy a concluir diciendo, y voy a terminar para empezar a orar por los enfermos. Yo siento que aquí va a pasar algo inmenso que va a ser recordado en todo Winchester, lo que está a punto de acontecer aquí adentro. ¡Gloria, gloria a Dios! Concluyo diciendo, y el tema es, te quieren matar. Concluyo diciendo, mientras usted vea el resultado positivo y vea la gloria de Dios en su vida, que lo persigan, que hablen, que lo amenacen, no retroceda. Sea valiente. Sea valiente. Tú sabes que David no se acobardó cuando los bueyes tropezaron. Jehová mató a Uza y no querían que David siguiera con el arca y dejara ahí, porque eso está trayendo muerte. Dejara ahí, hay muchos problemas. David dijo, no, yo prometí que iba a llevar la bendición a Jerusalén y la voy a llevar. Pues llévala como nosotros decimos que la lleve. No. Ustedes me dijeron que pusiera vacas y bueyes y eso no funcionó. Yo voy a hacer lo que me dice el Espíritu Santo que haga. ¿Tiene oídos para oír? Oye, en esta noche. Hay una dama que está ahí. El diablo le dijo, ¿para qué? Vete al mundo. Estás escuchando tantas cosas, vete al mundo. Esta dama que está ahí, Dios la quiere usar. Pero como no creen en el ministerio de la mujer tampoco. Y para los que no creen en el ministerio de la mujer, yo quiero decirles que esta noche, sinceramente, se lo digo, que no creen en el ministerio de la mujer, yo tengo un pastor y es una mujer. Hello. A mí me pastorea una mujer, para los que no creen en el ministerio de la mujer. No, que Pablo dijo que la mujer calle en la congregación. Pablo se lo dijo a aquella chismosa lengua y larga de aquel tiempo. Usted va a venir a la congregación a mirar la forma en que aquel viste, cállese la boca. Usted va a mirar, aleluya, la forma en que yo tengo el pelo y a criticar, cállese la boca. Usted va a mirar la forma en que tengo los pantalones, cállese la boca. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero si usted viene a adorar a Dios y viene a dar testimonio de quién es Dios y ensalzar el nombre de Dios, abre la boca y alabe a Dios. Abre la boca y glorifica a Dios. Abre la boca y testifique. Abre la boca y ensalza el nombre de Dios. Póngase de pie, pueblo. Anoche en Virginia fue una explosión grande. 71 almas vinieron a Cristo anoche. Yo quisiera que todos esos fariseos que se pasan hablando, yo creo que en un año no se ganan 25 almas. Alma alaba la gloria de Jehová. Pero cuando ven un pastor prosperando, cuando ven una obra creciendo, ellos no pueden resistir eso. Quiero decirle que la iglesia donde yo me convertí en Rochester, Nueva York, en el 1983, de aquí a allí llegaba a la iglesia, chiquitita. El pastor nunca me hizo un instituto. Le decía la iglesia de los analfabetas, la iglesia sin entendimiento, la iglesia de los desordenados, porque todo el mundo brincaba por encima de la silla y se manifestaba el Espíritu Santo. Hoy, 20 años después, es la iglesia más grande de allí, la iglesia que más pastores ha dado, la iglesia que más evangelistas, y este ministerio evangelístico salió de allí también. Alabado sea Dios. Y todavía el pastor está allí. Todos aquellos que dijeron, el jovencito ese, o el que no tiene entendimiento, hoy no están allí. Pero él está allí porque lo puso Dios. Padre, damos gracias en esta hora. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios mío. Porque verdaderamente, oh Dios, te he sentido, aleluya, se ha roto aquella manifestación de pesadez del diablo que había aquí al principio. Se ha quebrantado, Dios, la oposición de Satanás. Mira, Dios, aún el espía que está aquí, que yo sé que ya tú le has ablandado el corazón porque ya tiene temor. Permite que él mismo confiese y venga aquí. Y si no, Dios, permite que sea usado por ti para que lleve las buenas nuevas donde lo enviaron. Si tú me das la oportunidad, yo lo señalo, pero no para avergonzar, sino para edificar. Como pasó allá en Carolina del Norte, como pasó allá, Dios mío, en Nebraska. Aún como pasó en Los Ángeles con aquellos tres espías que tú me mostraste. Aleluya. Aún como pasó en Nueva York con aquel incrédulo que hizo el comentario y me llevaste a la parte de atrás por encima de los bancos y lo traje por el pelo a la frente. Señor, para edificación del pueblo. Gracias, Padre, porque la gloria es tuya. Gracias. ¡Oh, fuera, mamá! Los que están mirando a través de la televisión, es el momento. Es el momento de tu vida. De reaccionar, mirar la condición en que te encuentras. Has sido víctima de este fariseísmo. Estás frío, estás apartado. Regresa a Dios en este momento. Fuiste buscando refugio en la iglesia y lo que encontraste fue crítica. Lo que encontraste fue crítica. Te juzgaron, te criticaron. Pero Cristo no te critica, Cristo te está llamando otra vez. Tú que nunca has conocido a Cristo, Cristo te está llamando. Todo el que está presente en este local, tenemos una gran multitud de pueblos reunidos en este local en esta noche. Algo difícil de creer, pero lo que están mirando, mira alrededor, esto es una realidad. Es una realidad. Hay una gran multitud aquí. Alma, alaba la gloria, Señor. Ahora también, entre la gran multitud que tenemos un gran número de personas que nunca han conocido al Señor. Algunos de ustedes vinieron simplemente porque le dijeron, hay un pastor que cura a la gente. Un evangelista, un predicador que cura a la gente, que le dice a la gente los nombres, los apellidos, el futuro, lo que va a pasar. Y usted vino para mirar a ese hombre. El hombre que hace los milagros, usted lo vino a ver. Tú el que vino a ver el hombre de los milagros, el hombre que hace esto, yo tengo buenas noticias. Ese hombre está aquí. Pero usted no lo puede ver con sus ojos naturales. Porque no es esto de la cruz. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, otra de las cosas que quiero decir. Algunos de ustedes vinieron para recibir un beneficio de Dios. Pero quizás no vino a buscar nada de Cristo. Yo en lo personal, yo le digo, hermano, mire amigo que me escucha, usted no tiene nada que buscar afuera ya. Es tiempo de que usted venga a Dios para que empiece a vivir una vida diferente y vea que todo cambia. Aquí hay 18 personas que están a punto de ser deportados, están aquí. No uno, no dos, 18 personas están a punto de ser deportados. Y la cosa es que los 18, 14 son inconversos y 4 son descarriados. Pero en esta noche Dios los trajo para salvarlos y a la misma vez asegurarles que no habrá tal deportación, que usted se queda en esta nación. Usted se queda aquí. Pero hace falta. Y aquí no hay un adivino, aquí no hay un psíquico, aquí hay un profeta de Dios. Pero hace falta que usted venga a Dios. Yo en lo personal yo le digo, amigo, si usted no quiere nada con el Señor, yo no puedo orar por usted aquí. La Biblia me lo prohíbe. La Biblia dice que el que niega a Jesucristo delante de los hombres, él le niega delante del Padre. Pero una cosa yo te aseguro, que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Usted reconoce su condición, usted sabe que usted necesita a Cristo, él va a hacer algo por ti esta noche. Aquí hay un padre que necesita a Cristo, que tiene una niña paralizada en El Salvador. Oye, mi amigo, que viniste. No simplemente Dios te va a salvar tu vida, sino que tu niña mañana a las 9 de la mañana se va a levantar en tu pie. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me está mostrando las cosas ocultas que hay ahí. ¿Usted quiere estos beneficios de Dios? Mire qué sencillo lo que hay que hacer. Mi Biblia Bautista, Pentecostal, Metodista, Presbiteriana, Católica, dice lo siguiente. En Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, lo que tienes que hacer. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Ahí está, dice. Lo único que tú tienes que hacer es venir al frente. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Creer en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos y serás salvo. Usted puede decir, no, pero yo creo eso. Bueno, con el corazón tú crees para la justicia, pero te falta algo. Confesar con tu boca para salvación. ¿Ok? So, la gente que dice, yo creo eso, se está justificando por lo que cree. La Biblia dice, con el corazón tú crees para justicia. Pero lo más importante, tu boca confiesa para salvación. Dios está aquí. Yo estoy teniendo una visión en este momento. Damanso mío. Estoy teniendo una visión en este momento. Y hay dos varones enviados directamente del cielo. Cada uno tiene una estatura como de unos 6 pies y 2 pulgadas. Los veo paseándose entre la gente y tocando varias personas que están aquí. Y cada persona que esos varones están tocando son personas que tienen que pasar al frente y van a pasar. A la misma vez hay una manifestación y una lucha entre demonios y ángeles. Mi alma alaba a Dios. Esta es la noche. Dios está aquí para darte lo que tú necesitas, darte lo que tú le pides, darte lo que tú quieres. Pero Él quiere que tú le des lo que Él quiere. Yo quiero decir que el presidente Bush pronto va a levantar una persecución contra la comunidad latina. George W. Bush levantará algo para la comunidad latina que se va a hacer la vida imposible a muchos, pero el que tiene a Cristo no tema. Tema el que no tiene a Cristo. Sin más preámbulos, ¿qué tú quieres que Dios haga en tu vida? Este es el día de salvación. El diablo te va a decir, disfruta la vida primero. ¿Qué usted llama a disfrutar la vida? ¿Tener dinero? Dinero tiene Michael, diablo, y no disfruta la vida. Dinero tiene Clinton, no disfruta la vida. Dinero tiene Mike Tyson, no disfruta la vida. ¿Qué usted llama a disfrutar la vida? Estar en parranda, estar eso no es disfrutar la vida. Disfrutar la vida es acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz. Esa paz la da Cristo. Hay una madre que está ahí que dejó un niño de un año en El Salvador. Y han pasado unos 6 años que esa madre está en espera. Esa madre va a pasar aquí en esta noche. Y te voy a dar la noticia del siglo para tu vida. Porque después de 6 años te vas a abrazar con tu hijo. Alaba a Dios. Sin más preámbulos. No importa tu condición. Si usted nunca ha conocido a Cristo, va a venir aquí y le va a conocer. Va a traer tu problema, tu enfermedad, necesidad. Si conociste a Cristo pero te apartaste, vas a regresar a Cristo. Y si dice que tiene a Cristo pero su corazón ha estado lejos de Dios, en esta noche usted va a venir a Él. Se va a reconciliar con Él. No importa tu condición, no importa tu enfermedad, no importa tu necesidad. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, traiga su problema, traiga su necesidad. Yo mismo voy a orar por ti aquí al frente y te garantizo que algo Dios va a hacer en tu vida. Todo el que quiera a Cristo, comience a pasar ahora. Ven. Hay una vida descarriada que va a mirar este video. El Espíritu Santo me da el nombre Rosa Pérez, la cual tiene un cáncer en la matriz. Rosa Pérez, ¿quién tú eres? Yo no sé. ¿Dónde estás? Yo no sé. Yo sé que este video va a llegar a tus manos. Y cuando llegue a tus manos, voy a tratar con tu nombre lo que tienes. Dios me lo ha revelado. Rosa Pérez, cuando mi mano toque la pantalla, tú pon tacón, satura, pon tu mano también. Levántate con tu mano. Rosa Pérez, repite conmigo. Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname del Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Ahora, Rosa Pérez, qué privilegiada eres. Por un video Dios me revela tu vida. Yo pongo mi mano, tú la pones. Y luego Rosa Pérez me vas a escribir a Impacto de Dios, Pío Box 285, Lorengo, Ohio. En la pantalla está. Ahí en la pantalla lo vas a poder mirar, mi dirección, mi teléfono. Mi teléfono está ahí, me vas a llamar y vas a decir, yo soy Rosa Pérez. Quiero esa carta rosa para ponerla en la revista del ministerio. Estas son cosas increíbles que no se miran. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre la televisión. ¡Cáncer del diablo! ¡Fuera! ¡Desaparece! ¡Fuera! ¡Desaparece! ¡Fuera! ¡Desaparece! En el nombre de Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, amasa! Los que están al frente, miren hacia acá. ¡Gloria a Dios! Yo quiero que por 30 segundos levante una mano conmigo arriba, por 30 segundos. Quiero dar un solamente por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51. Baje su mano. Busca a Dios porque va a ser una gran bendición en las manos de Dios. Va a ser un hermano y canales. Te voy a decir que te voy a decir de parte de Dios en esta noche. Dios te ha librado de un accidente de tránsito también. ¡Aleluya! Yo también me voy a dar por ella para que Dios la proteja. La próxima semana vas a tener una señal. La te va a pasar nada, ni a ti, ni al carro, ni nada. Con calor de mano, nada va a pasar. Pero cuando ocurra, va a decir, de esto fue que Dios me libró. Voy a orar por todo lo que han pasado. Mirando hacia acá, todos ustedes repitan conmigo. Diga, Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Con mi boca confieso para justificarme y salvarme. Soy salvo. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar. Padre, tu palabra dice que están en tu mano. Nadie los puede sacar de tu mano. No permita que ahora ellos salgan de tu mano voluntariamente. Cada uno sea fruto de signo de entendimiento y de arrepentimiento. Que cada uno se una a una iglesia, oh Dios, donde prediquen tu palabra. Hombre tuyo, hombre no gente hipócrita, hombre sencillo, que ame las almas. Que no estén criticando la forma en que viste y la forma en que camina, sino que estén mirando el corazón de la persona y la necesidad para cumplirla. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, te amo por esta niña para que tú la cubras con una nube de gloria y la protejas todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, destruye todo plan del diablo que tenga contra ella. Amén y amén. Lo que han pasado al frente, ¿qué vamos a hacer? Los mujeres van a estar con ustedes en la parte de atrás, con unas instrucciones que van a dar, luego regresan hacia acá y empezamos a orar por los enfermos. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Vamos a orar por todo el que tiene problemas con su espalda, vamos a orar por todo el que tiene problemas de reuma, de artritis, dolores en los huesos, le duele el cuerpo. Es más, si le falta un dedo, ven por aquí que Dios te lo va a poner. Dios es tremendo, ¿no? Pues que Dios haga lo que va a hacer aquí. Voy a decir algo ya mismo. Siento a Dios. Ven acá. Ella. ¿Cuánto hace que tiene problema en la espalda? ¿Por cuánto tiempo? Un año. ¿Cuántos creen que después de un año Dios le sana la espalda? Una hermana detrás de ella, por favor. Repite el pueblo conmigo. Mírame. ¿Qué iglesia tú ves? ¿Qué iglesia? ¿La de aquí? O sea, que usted la conoce bien. Mírame los ojos. Oh. Pero mira, para que vea una cosa. Ningún trabajo de brujería, ni de hechicería, ni de santería nos toca a nosotros. Pero puede influenciar. Amén. Cuando no le creemos 100% a Dios, puede influenciar. Hello. Y es tiempo de que le creamos a Dios 100%. Porque hay una persona que supuestamente fue tu amiga, pero con un retrato tuyo se ha pasado haciendo ciertos trabajos de brujería para que te vuelvas loca. Pero ¿sabes una cosa? El problema de España se va. Y hay algo más, mírame a los ojos. Yo me muestro una migraña del diablo también, un problema en la cabeza, porque ese era el asunto para tratar de volverte loca. Pero ahora quebrantamos los poderes del diablo. Pero quebrantamos. Anda avisando a mi siervo. Repite el pueblo, Señor, por tu palabra, declaramos ahora sanidad en España. ¡Fuera! ¡Problema en la cabeza! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Repite el pueblo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está Dios trabajando en la cabeza, ahí está Dios. Ahí está Dios trabajando en la cabeza de ella, ahí. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Párate aquí. Una hermana detrás de ella. Ahora párate aquí, mira. Una hermana detrás de ella. Está mucho tiempo así. 3 meses. Párate primero, mira al frente a la cámara. Para que la cámara pueda ver este hombro aquí. Pueda ver esto aquí. Ven, párate ahí frente a la cámara. Mirando allá, los que están mirando el video, ves esta área aquí, ves este hombro aquí. Gloria al Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En el nombre de Jesús! declaramos milagro. Ese niño opera milagro. Opera milagro. En el nombre de Jesús, levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Tú el que pasó con el tritis, quedó sano. Tú el que pasó con el problema de la espalda, quedó sano. Tú el que pasó con el problema de los hombros, quedó sano. Estoy diciendo todo, no estoy diciendo uno, no estoy diciendo dos. Todo, todo es esta. Y las ajarayas, gloria a Dios, está poniendo mejor la cosa ahora. Está poniendo caliente la piel. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A regresarse hacia allá. Verá que los que vinieron con el problema de la espalda, todo se acabó. Mañana es un nuevo amanecer. Que viene con problemas en los hombros, mañana es un nuevo amanecer. Mi alma alaba la gloria de Dios. Regrésese casi allá un momentito. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Testifiquemos que solo hay Dios. Tengo ganas de bailar. Venga, venga. Quédate ahí, mírame a los ojos. Tengo ganas de bailar para la gloria de Dios. Ya hay un momentito, vamos a ver lo que Dios me dice. Pon ahí, a ver qué Dios me dice un momentito. ¿Cuántos años tiene esa niña? 5 años. Para la gloria. Pero ese niño milagro de Dios. Ese niño milagro de Dios, porque no te caigas y todavía no pasó por ahí. Porque el diablo la trató de matar al nacer. La gloria se la debo a él, para que te diga, la gloria se la debo a él. Dios le va a poner un resto nuevo, Dios lo va a crear, Dios lo va a crear. Dios le va a crear un resto a la niña, así me dice el Señor, así me dice el Señor. El problema de la niña, Dios dice que tiene la solución. Levante la mano del pueblo, levante la mano del pueblo, todos, todos. Los que tienen la parte de atrás, levanten sus manos, no hay entretenimiento ni nada, hermano. Dios está haciendo milagros en esta hora. La gloria de Jehová visita esta casa. Oh, alaba, alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová, usa esas manos. Dale palmas a Dios ahí donde está. Celebra la gloria de Jehová. Fuego del Espíritu Santo. ¡Vamos! Alaba, sigue alabando, sigue alabando, sigue glorificando a Dios, sigue, muévete en el poder de Dios en esta hora, muévete, celebra Jehová lo que Dios está haciendo. ¡Oh, Winchester! ¡Que entienda bien que aquí Jehová está asustado! ¡Urrabacanta, alabacanta, mándale a la de la majaya, al principado que han sido atados, gobernadores que han sido atados, no van de la paz. Repite, pueblo, Señor, sabemos que vas a hacer. Gracias por el milagro en el nombre de Jesús. Mira, hermano, Dios ha hecho un milagro creado. Yo le he creado un resto en este momento, el cual ella necesitaba a más hoja. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ahí está la madre, está la madre, está la madre de la vida. Ahí está la madre, está la madre agradecida. Ahí está la madre agradecida. Ahí está. Eso Dios lo hace donde él está. Que no sigan criticando. Estas son las cosas que no Es una cosa que el diablo dice que no edifican. Porque no puede ocurrir donde están ellos. Jeje. ¿Ah? No te escucho bien, perdón. ¿Sabe que tu hermana vino a la iglesia con esa niña? Dios es testigo que a esto no le ha hablado nada de este problema. La iglesia es testigo que ese es el problema que esta niña tenía. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Alaban la gloria de Jehová. Aplaude fuerte a Dios en esta hora. Aplaude fuerte a Dios. Celebra a Jehová en esta hora. Alaba. Esta noche, escúcheme bien, ¿ok? La obra comienza poco a poco. Esta noche te va a haber un cambio, mañana otro, mañana me va a certificar qué cambio he tenido en esta niña. Amén. ¿Ok? Que después se la va a llevar a los doctores, a ver qué va a pasar con los doctores, qué explicación van a tener los médicos. ¡Ah, gloria de Dios! Y que esta noche van a ser victoria muy chévere. ¡Gloria a Dios! ¿Ah? Está siendo tratada por los mejores hospitales de todos Estados Unidos. Siendo tratada por los mejores hospitales de Estados Unidos, pero el mejor especialista del mundo no había tratado hasta esta noche. Hasta esta noche no lo tienes ojos, el mejor doctor, el mejor especialista, el que tiene la solución, que se llama Jesús. ¿Está bueno esto, no? ¿Cómo se está causando esto? ¿Está bueno esto? Mira, mañana no se pierda esto por nada, pero el culto mañana, ¿no es cierto? A las 3. Si no es a las 3, no se pierda esto por nada. Oscar, dice el Señor que prepares, ensancha el sitio de tu tienda porque vas a tener que hacer una inversión en este año. Viene un crecimiento enorme para la obra de este Señor. El Dios te va a sufrir. Va a sufrir el Señor hasta el último centavo. Para que tenga el lugar exacto y que nadie pueda estar detrás de ustedes. ¡Gloria a Dios! Así dice el Espíritu Santo. ¿Cómo se están gozando, hermano? Quizás tú tienes un familiar que no está aquí, que está enfermo o en problemas. Está preso, o está en problemas, está enfermo. O tú quieres que Dios lo salve. O voy a orar por toda enfermedad, todo problema, toda necesidad. Tú el que quiere esta oración, póngase de pie.